importa, porque quererte es mi problema. Sigue tu vida, ya no hay manera. Pero ¿qué hago yo con tanto amor que solo a ti puedo entregarte?